¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Recibo un saludo de Javier del Valle. Y parece ser que la actividad musical, la actividad del rock, coge vida. Muchos conciertos este fin de semana. Un ejemplo, viernes 26 de noviembre, Jorge Salán acústico en Hora Rock de Fuenlabrada. H's más sin asunto en la Sala Nazca. Tregua en la Sala Cero. Sábado 27 de noviembre, Leice y Mr. Goliath en la Sala Nazca. Blacklist en la Sala Rockville, Rafkin y Alejandro Rosa en la Sala Cero, Boycott en Revilight, Nocturnia y Night Soon en Histeria, y Estafas estarán en Copérnico. Así que a ese concierto nos vamos a dedicar nosotros. Esperemos que tanta oferta sea respondida por el público. Me genera ciertas dudas y es un tema de los que hablaremos con nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Michel Molinera, líder de Estafas y un músico de larga trayectoria que seguro que tendrá muchas cosas interesantes que decirnos, como hablarnos de su concierto y de su nuevo disco. Entra sintonía. Pues en riguroso directo desde los estudios de Radio Enlace, cuando son las 7 y 4, 19.04 de la tarde, en el 107.5 de la zona noreste de Madrid, en www.radioenlace.org, también en la aplicación y en el portal de TuneIn puedes buscar Radio Enlace. Ya sabes, remisiones miércoles en asaltomataradiorock.com a partir de las 4 de la tarde, jueves en Ponferrada, en El Bierzo, en el 96.1 y en rockinbierzo.com, y próximamente en CD Rock Music. Estamos en conversaciones para difundir esta propuesta por cuantos más espacios mejor. Y por supuesto en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y los podcasts en iVoox, en Spotify. Recientemente hemos incorporado el programa a Spotify y, por supuesto, puedes escuchar también este programa a través de la web de asaltomataradiorock.com y sus podcasts en archive.org. Comentarte que bueno, que hoy es interesantísima la presencia de Michel aquí para hablar de Melodías para un mundo de locos, nuevo disco de Estafas, con el cual sigue en la carretera esta banda madrileña. Pero la pasada semana tuve la oportunidad de grabar una entrevista que emitiremos próximamente con Capitán Cobarde, o lo que es lo mismo, Albertucho, ahora reencarnado en Capitán Cobarde, que el pasado fin de semana estuvo en la sala Mon Live. Y bueno, pues en este regreso un poco a sus orígenes rockeros, también buceando en el mundo del flamenco, en el mundo del rock andaluz, incorporando también el folk un poco más apartado en este nuevo trabajo. Y fue un placer verle en un concierto que, a pesar de que estaba Robe Iniesta nada más y nada menos que en el Within Center, pues Albertucho, Capitán Cobarde, dejó muy, o sea, la sala estaba prácticamente repleta con mucha gente, con muchos de sus seguidores, que le arroparon constantemente, que él les respondió con su energía, con su entusiasmo, y además que me gustó mucho porque el centro de su concierto fueron los temas del nuevo disco, que fueron muy bien acogidos, quizá porque lleva ya algún tiempo editado, porque ha ido publicando temas, la gente se lo sabía al dedillo, así que fue un concierto divertido, que la gente lo pasó muy bien y en el cual el propio Albertucho sopló las velas de su cumpleaños. Así que mientras ponemos en el lector de CDs el disco de Estafas, escuchamos un tema incluido en el último disco de Capitán Cobarde, El Juguetito. Si levantamos la voz, se muere la primavera. La luz que se desmorona desde un granito de arena. Hay que saber respirar. ¿Me escuchas? Para ahogarse, a ver, y habla la por pena, el micro. Se queja la mar serena. Vale, okay. Porque soy el juguetito con la pieza perdida y los niños olvidan lo que significa jugar. Si estoy varado el poniente, alguna vez me besó y solo con su calor se me olvidaba el presente. Y qué importante es jugar, jugar contigo a la suerte. Inocencia, ven a verme, ven a enseñarme a mirar. Porque soy el juguetito con la pieza perdida y los niños olvidan lo que significa que soy el juguetito con la pieza perdida y los niños olvidan lo que significa jugar. Se nos olvidan las fronteras y somos niños, de nuevo niños, gamberros y buenos. Y cuando falta la pureza,

Ahí estaba. Buenas tardes, Michel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? Muchas gracias por haber venido a los estudios de Radio Enlace. No sé si has hecho más entrevistas de referentes a este disco. No. ¿Estás enfrascado en ello? Es la primera, sí. La primera. O sea, arrancamos contigo. ¿Qué te parece? Oye, pues mira. me vas a desvirgar. Alguna vez teníamos que tener alguna exclusiva, ¿no? Sí, pues mira. La hemos conseguido en parte gracias a un amigo que estamos esperando, que no sé si podrá venir porque tiene la agenda muy atareada con... Estamos hablando de Leo Cebrián, que está enfrascado con esa exposición de Madrid Metal y con la proyección de este próximo jueves en Centro de Madrid, precisamente del documental Ellas Son Eléctricas, dedicadas a las mujeres pioneras en el mundo del rock y del heavy metal. Y está también enfrascado en esa promoción, pero a lo mejor llega a tiempo y podemos departir también un rato con él. Así que, sexto disco de Estafas. Y aquí la palabra actitud, corazón, es fundamental en la vida, en la música. ¿Eres, sí, eres muy pasional, Michel? Yo creo que hay que hacerlo para todo lo que se te propongas, ¿no? Si no tienes actitud y tienes... y le echas corazón al asunto, al asunto que sea, pero puede ser desde cocinar hasta hacer deporte, hasta hacer canciones. O sea, uh-huh. Si tú las cosas no las haces con el corazón, mal vamos. Efectivamente, ¿no? Pues sí, por ejemplo, te vas a veces cuando sales a comer por ahí y dices, oye, está rico, pero le falta ese cariño le especial. Le falta corazón. Sí. Le falta chispa, ¿no? Sí, algo. Sí. Por eso hay gente que prefiere comer en su casa porque lo hace todo con el corazón, ¿no? Mira, poco... hay cosas, yo siempre he visto y he escuchado producciones impresionantes y es esa sensación de decir, vale, todo esto suena muy bien, está muy, muy, muy colocado, la muchacha canta estupenda, el productor es fantástico, pero aquí falta algo, ¿no? Es un poco lo que dices, falta... Y en el otro lado, pues está este rollo, que nosotros pues hacemos música un poco más visceral, pues es posible, los medios que tenemos no son los mismos que otras grandes artistas o otras grandes compañías, con lo cual tenemos que echarle mucho corazón y mucha alma a todo lo que hacemos para que esa chispa prenda y pueda llegar a más gente. Uh-huh. Como sabes, hemos abierto con un artista que también tiene el corazón que no le cabe. Muy grande, don Alberto, gran amigo y un gran artista. Claro. Es que, por cierto, el otro día no sé, quizá le comenté que no podía emitir su entrevista porque había quedado contigo. Me dijo, pues dale un fuerte abrazo, claro, a Michel cuando le veas. Sí, tío, somos desde hace muchos años. Yo produje el primer disco de Poncho K. Para Sony y era el productor y Alberto era muy amigo de Poncho y ahí allí pues hace casi 15 años así que apareció por el estudio con una flauta que me dijo, yo sé tocar la flauta, ¿puedo tocar aquí en el disco de Poncho? Digo, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tío, otra cosa que luego salga en el disco. Y a partir de ahí una amistad y un cariño de la hostia, siempre, uh-huh. Siempre. Sí. El otro día estaba hablando precisamente, ¿no?, de lo que los músicos echáis de menos, ¿no? Porque con esta pandemia, con estos confinamientos, no haber conciertos, no haber festivales, pues os habéis dejado también de relacionar, sí, entre vosotros, ¿no? Cierto, sí, la verdad es que es donde son los puntos de encuentro, uh-huh. Generalmente, ¿no? Donde vas a festivales o alguna cosa así, es cuando te reúnes con peña de otras ciudades o bandas, ¿no? Que eso es lo que dices tú, que te ves en ese tipo de eventos. Uh-huh. Y ahí surgen también colaboraciones, proyectos en común. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de tantos años que llevas? Yo ya he perdido la cuenta. ¿Cuántos años llevas enfrascado en esto? Pues yo empecé en el 87, saqué mi primer disco con una banda que se llamaba Johnny Juerga y Los que remontan el Pisuerga. Así que ya son unos cuantos años. He pasado por bandas pues como esto, Johnny Juerga, Los Canallas y Estafas ahora. Entonces imagínate toda la gente, todas las amistades y todos los contactos que se han ido haciendo y perdiendo, por desgracia, porque hay muchos que se han quedado por el camino ya, en esto de la música. ¿Y con qué te quedas tú de esos momentos? Pues al final te quedas con esa admiración que tienes por gente que luego termina siendo amiga tuya, ¿no? O que terminas trabajando con ellos. Si a mí allá por el 87 me dicen que yo iba a poder grabar con Topo o con Ramón, hubiera flipado, hubiera dicho, no jodas, y lo consigues y ves el talento que tienen y que y que son, aparte de ser artistas tremendos, lo comparten, ¿no? No tienen ningún... Mucha risa ha habido con todas las colaboraciones de Cuchi, de Marea. Sí. Solo se puede tener el corazón como la cabeza de grande para hacer lo que ese chaval ha hecho con todas las bandas que le han llamado a su puerta para que colaborara. Ha dicho que no a nadie. Sí, hay que ser muy grande. Se habla de la... Es grande como artista, es grande como cabezón, es bruto, como buen abarrico. Y, ¿sabes? O sea, sí. Es importante que cuando tengas esa opción de poder ayudar a gente que está arrancando, hacerlo, joder, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que estar ahí. Ya sé que, claro, tantos años, tanto sobre los escenarios como en las grabaciones, habrás colaborado en trabajo de mucha gente. Sí. Y sí, también te habrás recibido, como en este caso, con Ramón, sí, con Topo. También habrás recibido a gente en los estudios para grabar tus temas o que te hayan enviado sus colaboraciones. ¿Alguna que recuerdes especialmente? ¿Alguna que se te haya quedado grabada o que haya sido especialmente divertida o emotiva o...? Hombre, la época en la que trabajé más de cerca con una banda que se llamaba Los Reconoces. Ajá. Era su productor, compañía discográfica, prácticamente era todo. Aquella época fue tremenda porque era todo muy visceral y salía del corazón. Ahí, por ejemplo, fue la primera vez que decidimos levantar el teléfono para llamar a Cuchi. No le conocíamos prácticamente de nada, ¿no? Y dije, vamos a llamarle, ¿no? Esto es como todo. Él no lo tienes, ¿no? Así que siempre hay que intentarlo. Y claro, la primera respuesta del tío fue ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y vamos. Uh-huh. Otra colaboración también ya con Canallas, pues por ejemplo, que me acuerdo ahora, es Loquillo, ¿no? Loquillo se involucró mucho en un proyecto que tuvimos de un disco que se llamaba Nunca Más. Y incluso se desplazó. Nosotros teníamos el estudio de grabación en Granada, en Peligros, y el loco se desplazó desde Barcelona, ¿no?, a Granada para grabarlo, La Estaca creo que fue, y Belachao creo que colaboró. Uh-huh. Y todas esas detalles pues son cosas que se agradecen, ¿no? Dices, joder, este tipo no tiene ninguna necesidad de bajarse hasta aquí, de pegarse la paliza. Pero luego va pasando el tiempo, los conoces más de cerca y te das cuenta de que realmente se mueven como cualquier persona, por sentimientos, por sensaciones y por... Uh-huh. Y por momentos, ¿no? Vamos, que Loquillo y Cuchi, a pesar de que llenan los grandes pabellones, también van al baño, ¿no? Como... Son personajes, ¿eh? hay que distinguir también ese... Porque estoy seguro que mucha gente te dice, joder, loco, es un borde, es un tal, un cual, el otro igual. Hay que distinguir luego un poco el personaje, el artista y la persona, ¿no? Cuando ya consigues quitarle la piel al personaje y llegar a la persona, pues es todo más natural y más sencillo, uh-huh, claro. También ha sido muy... Ramón también, sí, ha tenido que pasar una travesía de críticas muy grandes, ¿no? De haters, que se llamarían ahora, ¿no? Sí, bueno, él se involucró en una sociedad, que era la Sociedad General de Autores, a trabajar, para mi opinión, esta es mi opinión personal, para intentar ayudar a los artistas. Y ahí se como aquí cualquiera puede opinar y como cualquiera tiene ahora voz como para decir lo que quiera, lo que tú estabas diciendo, se puede golpear, se puede injuriar, se puede mentir y no pasa nada. Entonces, como todo vale, yo me quedo con su versión y esa es la que me vale. Entonces, hay que ser muy fuerte también para aguantar esas hostias y estos palos y tirar para adelante, ¿no? ¿Y cómo surge la colaboración de Ramoncín y de José Luis y Lele? Pues con José Luis tengo... José Luis y Lele son, por decirlo de alguna manera, compañeros de viaje desde hace tiempo de una productora en la cual estoy involucrado, que se llama Martin Music. Uh-huh. Entonces, nunca habíamos colaborado. José Luis, en su época de técnico de sonido, él llevaba equipos de sonido y tal, había sonorizado muchas veces a Canallas, con lo cual siempre habíamos tenido una relación. Y era como decir, joder, yo no me voy a quedar con las ganas de que hagáis algo, tío, en algún disco mío. Y me dijeron, cuando quieras y como quieras, digo, pues uh-huh, pa'lante. Y en el caso de Ramón es un personaje al cual he ido descubriendo poco a poco últimamente. He ido escuchando más su música, me he ido metiendo más en ese personaje y tuve la suerte de conocer a su... O sea, mi manager conocía a su manager y tal, y por medio de esos, pues ya sabes tú, trapicheos de esos de yo qué sé, porque he conocido al Ramón, porque hacen cuatro llamadas, se saludan, caen, este tío escucha lo que hago, le mola, y dice, hostia, pues está bien, pues me apetece colaborar. Yo se lo ofrecí, él escuchó la canción, vio un poco cómo iba la historia y nada, todo muy natural, que es lo importante, que sean las cosas natural y porque las dos partes quieran, no lo necesiten, ¿sabes? Es importante que las colaboraciones sean por afinidad y no por necesidad. Sí, sí, porque claro, hay discos que con tantas colaboraciones parecen un tanto forzados, ¿no? Yo no, claro, yo no digo, no, habría que entrar a valorar, habría que entrar a hablar con la banda que a la sí, hora de planificar. Sí. ¿Tú crees que existe un poco de colaboracionismo de excesivo? Es que, a ver, ahí luego tienes, separa la paja y la miel luego eso, y el grano, porque las multis siempre para potenciar a un tipo siempre le hacen cantar con otro que sea mucho más famoso, porque tal, porque te van a poner más en la radio, tiramos de este. Entonces yo creo que ese mundo, esas historias y esas tontunas en el mundo del rock and roll no existen. Estos discos tan colaborados y tan tal ya se han ido a multinacionales y a historias así. Otra cosa es que un grupo nuevo, a lo mejor pues su primer disco, no tienen ni puta idea de si va a haber un segundo disco y dicen, este es nuestro disco. O sea, yo quiero que todos mis ídolos o mis colegas puedan estar en este disco, ¿sabes? O sea, que a veces... Pero yo creo que siempre es por motivos verdaderos, reales, rollos personales, no mediáticos ni necesitados, ¿sabes? O sea, y esas cosas son bonitas, joder. Uh-huh. Hablas, escribe con el corazón, pero sí, joder, no sé qué canción poner, porque la verdad que por lo menos de las primeras escuchas he disfrutado de todas, ¿no? Sí. Me apetece poner Hey Tú, que es, vale, otro punto de vista del corazón, ¿no? A ver, preséntanosla. Sí, Hey Tú viene a hablar de un reencuentro, lo típico en el parque, en ese banco, todos hemos tenido un banco y todos hemos tenido un parque, ¿no? Entonces es el encuentro entre un tipo y una muchacha que lo dejaron hace tiempo y se vuelven a encontrar, ¿no? Y entonces vuelven a retomar un poco lo que fue aquella historia. Bueno, pues amigos, oyentes, al loro que vamos a pinchar Hey Tú. Hey tú, ¿cómo vas? Hace tanto que no pasas por aquí. Ya se te echaba de menos en las tardes, esas en las que nos hacía reír. Sin querer te convertías en gigante, yo en cobarde cuando estaba junto a ti. Y ahora que ya he aprendido a controlarme, ahora que ya puedo volverte a decir que no ha habido y seguro no habrá nadie que me haga sentirme tan feliz. Que esta flor se quedó sin jardín. Y ya ves, todo igual, más arrugas y algunos años más. En el mismo banco, en el mismo parque, donde me enseñaste un día a decir, no dejes que la verdad pueda empañarte una historia que te pueda hacer feliz. Y ese hilo que me unía tu destino, esas páginas aún por escribir, esos sueños dibujados con los dedos, se han marchado, se quedaron sin vivir. Esta flor se quedó sin jardín. Y un día cambié, y cambié por querer quererte. Y así me olvidé sin querer, me olvidé de quererte. Y volví a cambiar y cambié para ser el de siempre. We'll be right back. se quedaron mis ojos de madrugada pegados en la ventana, armados de tinta para derramar. Y en tus labios dejé mis mejores besos y aún siguen siendo recuerdos que no quisiera borrar. Se quedaron mis ojos de madrugada pegados en la ventana, armados de tinta para derramar. Y en tus labios dejé mis mejores besos y aún siguen siendo recuerdos que no quisiera borrar. Y un día cambié, y cambié por querer quererte. Y así me olvidé sin querer, me olvidé de quererte. Y volví a cambiar y cambié para ser. Para ser el de siempre. Ahí teníamos esta canción que yo no sé si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, si tú en algunas canciones de este disco te estás desnudando íntimamente. Eso desde el segundo disco ya lo dejé de hacer, yo no cuento nada mío. No, siempre. Pero siempre te tienes que quedar con ese as en la manga, ¿no? De dejarlo abierto, como que será verdad o no será verdad todo esto, o está contándonos algo suyo o no. Sí, no. Es importante que cada uno haga las canciones suyas y que, que se lo lleve a su propia historia, a su vida, a su día a día. Claro. También es importante, ¿no? El ser buen conversador, el escuchar, ¿no? A la gente, lo que te transmite la gente. Claro. ¿Eso se refleja luego en los versos o...? Muchas veces. Yo he sido un gran observador en bares, en calles, en metro, situaciones, y me quedo a lo mejor alguna vez pensando, ¿y la vida de este tipo? ¿Cómo será? Claro, y vas sumando y vas viendo acciones o momentos que se te quedan grabados, ¿no? Y luego cuando te pones a escribir, pues, hostia, voy a escribir sobre aquel Menda que le recogió la funda de las gafas a la abuela y se las llevó corriendo y tal, ¿no? Y te pones a escribir y escribes una historia que no es tuya, pero que de alguna manera la has vivido y tal. Sí. Y bueno, pues... Pero siempre perdedores y siempre todo sale mal. Los rockeros somos una panda amargados, tío. O sea, siempre hablamos de cosas que salen... Nunca nos toca la lotería. ¿Te has oído algún grupo de rock cantarle a que le ha tocado la lotería? La puta vida, ¿eh? Sí, pues por cierto, a los rockeros y los que no sean rockeros, aprovecho para decir que aquí hay lotería de la radio. O sea, que quien quiera, ya sabe, que se pase por aquí o que contacte conmigo. Y que estamos en ello. Y estamos, que lo tiramos, ¿no? Que va, claro, a ser ese el número. A ver, porque ya tenemos ganas de salir en la tele con el Cava. Yo lo estoy viendo. Y que se nos moje este año la mascarilla, aunque sea, ¿no? Lo estoy viendo ahí en las escaleras, Radio Enlace y tal, entrando todas las televisiones. Pues nada, y eso... Y todo forrado, se acabó la radio, todo por culo. Oye, hacernos una entrevista, hátela tú, cabrón. Y sería también para hacer una canción alegre, ¿no? Claro, sería... ya te digo, porque no sabemos. O sea, el rollo de los rockeros es que no sabemos hacer canciones alegres y que salgan bien las cosas. Yo poco antes de la pandemia, en eso de la cumbre del clima, tuve la ocasión de ver de esas reapariciones de Canallas, que participasteis. Cierto. Ahí en ese evento. Parecía que tenías ahí un proyecto, por lo menos, para desarrollar una gira. Sí, era la idea. Para ir a festivales y demás. Sí. Y supongo que fue el tema de la pandemia el que lo ha truncado todo un poco. ¿Cómo? De alguna manera, sí. De alguna manera, sí, porque nuestra idea era... Bueno, juntarlos tampoco era una cosa para mucho tiempo, pero sí para haber hecho unos cuantos festivales y haber hecho una gira que se estaba preparando por México y por ahí, por Sudamérica. El caso es que la pandemia pilló por medio, todos, cada uno ya salimos con nuestros proyectos después de la pandemia y bueno, pero fue importante el saber y el darnos cuenta de que somos capaces de volver a subirnos a tocar juntos y que hay un buen rollo tremendo. Entonces no hay ningún problema, o sea, si alguna vez se nos ocurre o nos da por hacer otro concierto, lo haremos sin ningún tipo de problema. Dentro de tu trayectoria, pues Canallas fue un grupo reconocido, ¿no? Que tuvo cierto éxito. ¿Cómo se llega ahí y cómo se pierde ese éxito, entre comillas? Sí, bueno, la verdad es que con Canallas fue un trabajo desde cero, desde una independiente, se llamaba JCK, donde grabamos el primer disco. Luego fichamos por Sony. Entonces fue una banda que vivió las dos sensaciones, el trabajar sin dinero, el trabajar con dinero, y luego tuvimos la suerte de ir a parar a una oficina de managers donde también estaba Escape en aquella época, y Escape pues nos dio la oportunidad de hacer las giras con ellos de como teloneros, y esa fue la mayor promoción que pudo tener la banda. Uh-huh. Entonces nosotros abríamos sus conciertos, ellos llenaban las plazas de toros, los campos de fútbol, ahí había miles de personas viéndonos, y luego a lo mejor a la semana siguiente que íbamos nosotros solos a otra sala o algo así, te dabas cuenta de que no eran miles los que te seguían, que eran 100 en total, ¿sabes? Entonces era un poco una montaña rusa continua la que llevó la banda, ¿no? Eran conciertos súper multitudinarios, ¿no? Y luego otros más reducidos, más pequeños. No sabíamos muy bien en qué punto estábamos. Nosotros mismos no sabíamos la posición de la banda en un ranking. Entonces eso nos despistaba mucho, nos generaba unas sensaciones. Luego también fueron 5 años, 5 discos seguidos, año tras año, a una velocidad impresionante, con lo cual no te dejaba ni preparar realmente bien las canciones, ni arreglos, todo era muy precipitado. Fue tremendo, fue algo que vamos, no, vamos, yo estoy encantado de haberlo hecho, pero sí fue muy precipitado todo. Incluso creo que el dejar la banda como la dejamos fue precipitado también. Deberíamos de habernoslo pensado más, pero porque no cualquiera puede estar sacando discos, haciendo giras todos los años, gira por México, Italia, o sea, el grupo funcionaba. Uh-huh. Pero ese momento, y me imagino que la gente lo habrá escuchado más de una vez cuando una banda se separa, ese momento que entras al local de ensayo, te miras y dices, no podemos seguir, esto no, nadie viene aquí ya con ilusión ni con ganas, ¿no? Entonces era mejor dejarlo como colegas y ahí se quedaba la historia, a seguir y que la cosa hubiera sido fea, ¿no? Uh-huh. Sí. Con esta fase ha sido más piano-piano, ¿no?, por decirlo así. Sí, totalmente, ha sido al contrario, era una carrera de largo recorrido, desde un principio lo teníamos claro, no tenemos prisa nunca por sacar un disco, de hecho cada 4 o 5 años sacamos uno, lo tomamos con mucha calma, no actuamos en cualquier lado, ni vamos a cualquier sitio por hacer promoción o porque el grupo se menee, ¿sabes? Todo lo medimos mucho. Uh-huh. Y quizá por eso pues la banda sigue funcionando, sigue trabajando y no sufre esos golpes que sufre otro tipo de bandas que se lo toma como algo a vida o muerte, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay bandas, y estoy hablando de bandas de Madrid, que aparentemente sí son grandes para los que vivimos en Madrid, y joder, lo que os cuesta salir de Madrid, ¿no? Que os programen en festivales, supongo que sí. Ahí está lo que tú dices, tener un manager influyente. Claro. Es importante, esto es un negocio como otro cualquiera. Si yo tengo un manager con una banda más potente que pueda presionar como para hacer ir a Estafas a un festival, Estafas va a estar en ese festival. Si mi manager no tiene una banda potente con la que presionar a un festival, Estafas va a estar jodido de pisar esas tablas, a no ser que sea miserablemente, como se hace en muchas ocasiones, que es pagando o rogando, ¿sabes? Entonces, como no vamos a entrar ni en esos circos ni rollos para ir a un festival, yo personalmente ya he ido a miles, no, a cientos, bueno, a lo mejor a 50, bueno, a lo mejor a 25, bueno, no, pero he tocado todos los festivales tochos y sé lo que se cuece, sé lo que hay, con lo cual ya no me voy a rebajar ni parece que a ese tipo de festivales le necesiten una banda como Estafas, ¿sabes? O sea, prefieren Sota, Caballo y Rey, pues, y les funciona, pues me parece de puta madre. Bueno, pues todos están contentos, ¿no? Claro, pero, estupendo. Pero bueno, no, yo soy más de festival pequeño y de gente de pueblos y fiestas y rollos así, y peñas y historias así. Uh-huh. Sí, sí, los festis estos de 40.000 personas, pues bueno, también tienen su color y su gusto, pero no es una cosa por la que perdería los papeles para ir a actuar ahí, vamos. Y en ese sentido, ¿cómo marcháis? ¿Estáis ya programando gira? ¿Estáis pues tocando los...? Este año va a ser, con este disco va a ser la primera vez que vamos a preparar la gira por salas. Porque hasta ahora no lo habíamos hecho porque no nos apetecía y no nos daba la gana. No nos daba la gana irnos a hacer 600 kilómetros para vender 30 entradas, así realmente. Pero ahora sí nos apetece. A lo mejor irnos a un Barcelona y vender 40 entradas. Pues bueno, pues tío, pues esta es la puta realidad de esta fase en Barcelona. Y vamos a defenderlo con estos 40 y a lo mejor el mes que viene son 60 y dentro de 6 meses son 100. Uh-huh. En otro momento no lo hemos hecho porque no nos ha dado la gana, ya te digo, y ahora sí lo vamos a hacer. Con este disco sí lo vamos a hacer. Bueno, nos vamos a meter en furgoneta y vamos a tirar para adelante. Pues ya saben los que nos escuchen de fuera de Madrid que se preparen, que se preparen, y ya saben los que tienen... No, y además es que durante tantos años no hemos salido prácticamente, claro, o sea, no, claro. Muy poco, esta fase ha sido una banda que ha salido muy poco de Madrid y de, o de alrededores y tal. Y bueno, pues tampoco sabemos muy bien, no tenemos un baremo de la demanda que hay de la banda o de la gente que lo conoce o que le interesa, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Yo creo que es el caso de otras bandas que ya te digo que aquí en Madrid se las quiere mucho, sí. Véase pues Sonotones, Cascarrabias, Desastre, sí. Etcétera, etcétera, y alguna más que seguro que hay por ahí, pero bueno, pues es la historia del rock en este país, historia que sí. Conoces bien desde todos los ámbitos, productor, músico... Varias bandas, tu propia sala que tuviste sí. De música, de conciertos, o sea que te conoces todo al dedillo como para saber... He cometido todos los errores posibles en la música, ¿eh? En todos los lados y en todas las posiciones. A ver, ¿qué tema te apetece que escuchemos ahora? ¿Te parece bien Sonríele al miedo o...? Sonríele al miedo, pues espera, no, prefiero otra. Vale, pues dime. Siempre Fuerte, por ejemplo. Siempre Fuerte, que es justamente el anterior. O sea, es por putearte. Por... Sí, sí, porque... Además es que están muy pequeños, en el libreto está muy pequeño para que te pierdas y te como, hostia, ¿cuál era la canción? ¿El 6, sí, la 7? Que ya ha pasado las 5 décadas y ya dentro ya... de poco tendré que utilizar lentes, como dice aquel. Pues aquí va. Vida. Ahí tenemos esta canción que también, perdedor pero ganador porque no se dejó llevar, ¿no? Otra forma de ganar, ¿no? O, claro, claro. O como le estoy dando la vuelta enrevesadamente, quizás. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces no te creas tú que tenemos muy claro lo que queremos contar o decir en las canciones. Es como que siempre, a veces son un cúmulo de frases y, acerca de algo, de una idea que tienes, ¿sabes? Y las vas metiendo y girando. Y lo que te decía antes, un poco dejándolas abiertas, pues para que cada uno le dé su visión, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas veces que te preguntan eso, ¿y qué estás contando aquí? Y yo me quedo así pensando y digo, pues varias cosas y en varios trozos distintos. No sé, es algo que siempre me ha gustado, dejarlo los temas bastante abiertos. ¿Y te da la gente mucho la brasa cuando con unas cervezas, con un...? No, lo que me llama la atención y me encanta es que la gente cada vez le presta muchísima más atención a esas letras de las bandas, y eso es algo que debería de haberse hecho toda la vida, ¿sabes? O sea, es espectacular ver cómo algunas letras que se escribieron hace 30 años todavía siguen vigentes, ¿no? Marea Negra de Topo, por ejemplo, Vallecas, yo qué sé, mil. Estos es que eran unos iluminados, porque estos hace 30 años Topo escribía letras que siguen vigentes. Sí, sí, sí. Pero sí. Me parece que artistas como Robert o Cuchi han ido abriendo ese rollo de que son melodías con poesías, o llámalo como quieras, pero uh-huh. pero hay algo más que una melodía ahí dentro en cada canción. Uh-huh. Es importante conseguir eso. Y vamos, hombre, tú dices que no tenéis los medios de los grandes artistas, de los grandes monstruos de la música súper promocionados, pero oye, que no está nada mal esta producción, ¿no? Bueno. Ha quedado bastante, y encima arriesgada. Sí, sí, la verdad es que lo teníamos muy claro al salirnos un poco de lo que habíamos hecho hasta ahora, y era adentrarnos en otros tiempos, sobre todo en otros tiempos de las canciones, en otros ritmos, y bueno, pero estamos muy contentos con el resultado. Sí, es cierto que actualmente hay equipos medios que quedan en estudios de grabación, te quiero decir, que dan una calidad y un rollo ya de mucho nivel. Por un lado, habla la hoja promocional, habla sí. de ese adentramiento dentro del rock, de la poesía, pero acercando a sonidos americanos, ¿no? Sonidos sí. quizá de americana, de country, de soul, sí, también, ¿no? Y también en sí el propio sonido de las guitarras. Hemos intentado buscar unos sonidos un poco mejor, menos saturados y más afilados, más medios, no sé. La verdad, al final, yo siempre he dicho que cuando hago producciones que le des al play y que te des sensaciones, que en general no sabes muy bien si es porque has puesto la guitarra en este plano o en el otro, si la has echado, la has balanceado a un lado o a otro, si la batería o el bombo está más presente o no. Es juntar todo, meterlo en la coctelera, y cuando le das al play hay un momento durante todo ese trabajo que dices, ahí está, no lo muevas. No sé muy bien, a lo mejor hay alguna guitarra que está demasiado alta, a lo mejor, pero me está dando un rollazo que te cagas, y así se queda. Uh-huh. Guitarras que son las tuyas, las de Jimmy de Diego, sí. Javier de Palacio al bajo, Richard sí. Hidalgo a la batería, músicos que te vienen acompañando, algunos ya durante algún tiempo, sí, ¿no? Sí, Javi Jimmy desde Jimmy desde el segundo disco, y con Javi desde el primero, sí. Richie ha empezado en esta nueva etapa, en este disco. Y también ha colaborado también los teclados, Fidel Cordero, que es nosotros decimos que es el quinto estafa, que siempre está ahí en la sombra, pero desde el primer disco, desde Por Arte de Birly Birloque, ya metía los Hammond y los teclados, uh-huh. los discos. Es sí. importante ese tipo de sonidos, ¿no? De vientos, de teclados, sí. otro tipo de sonoridades. Háblanos un poco del proceso de grabación, del proceso de producción y de... Y bueno, que supongo que será complicado eso, llevarlo a los escenarios. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues la prueba la vamos a tener ahora este sábado, que va a ser la primera vez que vamos a tocar estos temas nuevos en directo. ¿Complicado? Yo creo que nada es complicado cuando cada instrumento lo que ha grabado, lo ha grabado naturalmente. Otro problema es cuando doblas o triplicas guitarras y estas historias, entonces es imposible llevarlas al directo. Pero si yo he tocado mi guitarra, Jaime ha tocado su guitarra, el teclado ha tocado, cada uno ha tocado lo suyo, cuando subamos al escenario va a sonar igual. Y sobre todo, algo que es muy importante es, siendo un cuarteto, dos guitarras, bajo y batería, que esos temas se puedan defender por sí solos sin esos teclados y sin esos metales. Ajá. O sea, compones el tema, lo preparas y lo montas sin esos aditivos. Entonces, si anda así el tema, lo grabamos. Y luego ya si hay que echarle cosas, pues de puta madre. ¿Qué música llevas en tu coche, en tu casa, en los sitios donde trabajas, como para que te haya podido inspirar este tipo de sonidos y este tipo de novedades pues respecto a la trayectoria de Estafas? La verdad es que últimamente estoy escuchando bastante a artistas así con medios tiempos, pero que para mí son bastante rockeros, aunque no lo pueda parecer, como puede ser de Diego o Kike González. Uh-huh. Más que... Por un lado me gustan sus composiciones, pero por otro lado también me gusta la forma de atacar ese tipo de medios tiempos. Cuando fui a grabar este disco, cierto es que sí que fijé y tomé cierta referencia, ¿no?, de esas producciones y de esas formas que tenían ellos. No tan limpio, no tan cuidado, a lo mejor yo lo quería hacer bastante más visceral todo, pero sí, es una música que estoy escuchando bastante. Soul. Sí, claro, se nota. Soul, se nota. Blues... Bueno, tampoco estoy descubriendo nada por ese lado del soul y del blues, nada nuevo, pero sí empapándome y escuchando. ¿Música añeja también? Sí. Ajá. Sí, hay unos, no puede faltar la Creedence, CD por ahí siempre te queda ver de la Creedence, otro de Aerosmith, ¿no?, para cuando te da el subidón, en fin, AC/DC, pues, luego ya los clásicos son los clásicos, esos son intocables. Eso siempre hay algún CD por ahí en el coche. Y está siendo, sí, has hablado tú de algunos artistas, sí que es verdad que hay algunos artistas que estáis tratando de volver, quizá porque esto es una rueda, y porque apetece, porque, no sé, ¿por qué se están poniendo de moda los sonidos americanos? Pues no tengo ni puta idea. En principio, yo creo que por un lado te van cayendo años encima, y eso lo que hace es que te vayas pausando un poco más y vayas cogiendo tu instrumento con otra actitud y con otro rollo, ¿sabes? Antes yo me recuerdo en la época de Canallas, o sea, yo no podía hacer un medio tiempo de estos que estoy haciendo con Estafas. Me aburriría, diría, pero ¿esta mierda qué? Se va muy lento, se va de día, se va a dormir el hijo puta. Sí, entonces, sí, sí. Pues bueno, pues va pasando el tiempo, vas cogiendo otro tipo de gustos, otro tipo de experiencias y entonces empiezas a trabajar otro tipo de sonidos y otro tipo de canciones. Uh-huh. Yo no sé si los demás... nosotros creo que está siendo una evolución natural de la banda, de lo que hemos empezado a hacer desde un principio, realmente. Ya. Sí. Háblanos del concierto del próximo sábado, donde se pueden pillar los tickets, cuánto valen. Creo que hay una oferta con... Con el CD, sí. Sí, bueno, pues es este sábado, 26... ¿Es 26 o 27 el sábado? 27. Joder, pues a ver si voy a mandar otro día encima. Menudo vendedor estoy hecho yo. Sábado 27 de noviembre. Sí, lo estoy viendo en el calendario, 27. ¿No? Vale, no sé ni en qué día vivo. El 27 de noviembre en Madrid, en la Sala Copérnico. Pues abren puertas a las 8. Actúa Rienda Suelta, que es una banda sevillana que hace un rock muy cañero y muy molón. Y luego actúan los Estafas. Podéis pillar las entradas en marcaentradas.com. Y bueno, pues había eso, una oferta que eran, creo que eran 22 pavos, que era el CD y la entrada, o 15 pavos o 12 pavos la entrada o algo así, no me lo sé muy bien. Pero marcaentradas.com y poner Estafas, entradas, y ahí estamos. Y nos vemos este sábado 27 a las 9 de la noche, 8:30. Pues eso, que la peña se anime, que ya están Estafas en la carretera y primero... Aquí además va muy bien de venta. Antes cuando te escuchaba que había tantas cosas este sábado en Madrid, va de puta madre, o sea que... Me alegro no mucho. Nos podemos quejar de los estaferos. Oye, antes de despedirnos, que nos quedan 3 minutos. Ya, igual no nos da tiempo a escuchar mucha más música, pero bueno, pues así abrimos el apetito. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia el otro día al participar en ese... evento que tuvo lugar en el cual se trataba un poco, Leo al final no ha podido llegar, se trataba un poco, ¿no?, de reflejar lo que es la historia a través de la gente del pueblo? Y por supuesto tú participaste con algunas canciones en acústico, porque hubo un disco de Canallas pues que eran temas tradicionales que han formado parte de la historia más reciente de España y del mundo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste? Siempre lo he dicho que es, resulta como mucho más, me resulta a mí personalmente mucho más difícil afrontar conciertos o actuaciones en acústico que en eléctrico para mucha gente, ¿no? Este tipo de foros así para poquita gente es todo tan intenso y tan cercano y tal que es como que le cuesta a la máquina arrancar, la locomotora le cuesta arrancar, pero una vez que arranca ya puedes tocarte todas las canciones que quieras que van a salir de puta madre. Son experiencias que muy gratificantes y de las cuales se aprende mucho, porque aprendes a tener ese temple, ese tiempo, esa actitud, ¿no? En el cara a cara tan cercano. Bueno, estuvo bien. Para un artista está bien. Estuvo bien y enhorabuena a los que hicieron esa iniciativa porque sobre todo que cuenten con músicos y con músicos de rock como es el caso de Mitchell. Así que enhorabuena. Enhorabuena a ti, Mitchell, y nos vemos ya hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mitchell. Gracias a vosotros. Chao. Que vaya todo muy bien. Dices que cerrar algo de tranquilidad siempre duele más por la espalda. Otra vez más. Solo quedan flores en tu almohada y cicatrices que cerrar. Algo de tranquilidad siempre duele más por la espalda. Y ya no hay balas que guardar ni veneno que esconder. Solo quedan flores en tu almohada y cicatrices que cerrar. Algo de tranquilidad siempre duele más.